Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Esto es un proverbio japonés. A las buenas noches, no sé Dios. Bienvenidos si te incorporas ahora a www.susurrandoatusueños.es. Bien hallado si estabas en tu emisora favorita. Si para ti es martes 9 de la noche, estás en Norte FM a través del 102.5 de la frecuencia modulada, la primera emisora que tuvo a bien acogernos a nosotros en sus ondas hercianas y que acaba de cumplir 1,000 oyentes, 1,000 amigos, más de 1,000 oyentes tiene, 1,000 amigos en el Facebook. Felicidades. O bien puedes estar en Radio Norte de Tenerife en el 105.5 de la frecuencia modulada para el Valle de la Orotava. Si son las 11 de la noche, estás en Onda Tenerife. A través de la red de frecuencias moduladas que alcanza toda la isla, para el sur 100.0, para la zona metropolitana Santa Cruz La Laguna 99.0. Si nos sintonizas desde Madrid, estás en Roca FM o en Freetime FM. En cualquiera de los casos, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Si es la primera vez que te pasas por aquí, lo que vas a encontrar aquí es un buen ratito de radio. Muy buenas canciones, compañía, sueños, frases, relatos. Y todos los programas se los dedicamos a un tema que es el hilo conductor del programa. Hoy es el mar. Y no es una idea mía, es una idea de un oyente de Sof que nos escribe desde Castilla-La Mancha, que tiene a su padre malito. Ojalá se ponga bueno. Muchísimo ánimo y un beso fuerte. Y por supuesto, mil gracias por darnos esta maravillosa e inmensa idea como es el mar. Si tú quieres proponernos cualquier cosa, cualquier tema del programa, cualquier texto, cualquier petición, cualquier canción, lo que quieras, puedes hacerlo a través del blog que acabamos de citar o a través de la red, de las redes sociales de la emisora donde nos sintonizas. Como hizo María, que nos escribió: a veces sucede que las personas más cercanas a nosotros no siempre son las que están a nuestro lado, y aún así las sentimos muy cerca, con sus palabras de cariño que abrazan nuestra alma, mientras no son posibles los abrazos. Yo le prometí que siempre estaría ahí y siempre estoy, aunque no esté. Ni las riquezas, ni la gloria, ni el cielo, ni mis ideas, si me dan a elegir, me quedo contigo. Los Chunguitos, versión Estopa, para tu próximo programa, si te gusta. Posada, hoy también me ha gustado mucho tu selección musical. Gracias, Ignacio. Y a nosotros nos encanta que estés ahí, María. Me pediste la versión Estopa, pero quería que conocieras esta. Los Chunguitos y Rebujito. Si me dan a elegir, me quedo contigo. Esto es Susurrando a tus Sueños. La radio que suena contigo. La radio que sueña contigo. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor. Me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que abre la historia de mí por los siglos, hay amor. Me quedo contigo. Soy muy feliz. I believe in love, so what else can I do? Nothing stays the same. Preciosa forma de terminar el programa de hoy. ¿Cuántas veces pensamos decirle a alguien, quiero estar a tu lado, y no podemos? O quizás, quiero estar a tu lado, y no nos han dejado. ¿Cuántas veces nos hubiera gustado quedarnos al lado de alguien, y no lo hemos hecho? O quizás, preguntar a alguien, ¿por qué no te quedaste a mi lado? En fin, muchas de estas preguntas, muchas veces, quedarán sin respuesta. Pero a pesar de todo, siempre nos queda dar las gracias a aquellos que han estado, están y estarán a nuestro lado. Muchas gracias a ti por estar al otro lado. Gracias a las ondas, cada semana susurrando a mi lado. Cuídate. Esto nos lo escribió Sofía, que nos pedía esta canción. Si preguntan por mí, Alex Ubago. Susurrando a tus sueños. Nos gustaría conocerte más. Escríbenos, cuéntanoslo. A pesar de que la luna no brille mañana, me dará igual, pues solo verte reír es lo que me hace feliz. Es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío se clava en mi pecho, vaga del desconcierto, pero amor, ahí está la magia. Ahora que te veo, niña, ya te echo de menos. No imagino mis heridas si algún día te vas lejos. Hacia el frente, no recuerdes todo lo que no te di. Y es que quedan tantas cosas por contarte, que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir a tu lado. Oh, mi vida, a tu lado. Nuestros ojos si brillen mañana, y que tu voz siga pidiéndome a gritos amor, a gritos de esperanza.

¿Tienes hipoteca? Todavía estás a tiempo para que te devuelvan tu dinero. Averigua si tienes cláusulas abusivas. Llámanos y te ayudamos. 922-02-3663. Bufete de la Vega Feliciano. Porque tienes derecho al futuro. Que he puesto esta canción en la radio y siempre me gusta dejarla hasta el final, porque realmente es muy curioso oír a cuatro inventores del pop cantar un bolero, eso sí, sin las voces ni los acentos latinoamericanos, pero un bolero en estado puro, porque I Love Her tiene ritmos de bolero, tono de bolero, canción de bolero y transfugismo también, cambiado de forma de música. Estuvo siempre Luz Casal, se dijo que era la reina del rock en España, y sin embargo sus mayores éxitos son canciones un poco relajadas. Esta no llega a la categoría de balada, pero a mí me encanta, me parece de los arreglos más interesantes que se hizo en la música española a finales de los 80, donde la música era divertida, agradable, nos apasionaba, pero los arreglos no eran su especialidad, y sin embargo hizo este tema con tan buen gusto que merece escucharlo desde el principio. Juegas a quererme, yo juego a que te Tiene mil sonidos, pero en aquella época no escuchábamos ninguno. No porque no atendiéramos, no porque tuviéramos problemas en los oídos, sino porque no estaba. En Madrid no hay mar. Te lo dicen desde pequeño y es casi lo único que puedes reprochar al típico niño que llega destinado desde Madrid, que sin querer o queriendo presume de lo grande que es la capital, de que hay absolutamente de todo, que hay un mundo abierto para ti, y a ti solo te queda la pequeña venganza de decir sí, pero no ves el mar, aquello que cantaba los refrescos. Es una verdad absoluta. Y crees que es una verdad de los mapas colgados a la pared, en las clases, hasta que llegas y lo ves, hasta que llegas y lo vives. Y tú y yo vivíamos del mar. En el mar descansábamos. En el mar nos abrazábamos. Esperábamos todos los días de calma, todos los días de cosecha, que llegara el viernes, que llegara el sábado, que llegara el domingo. Y buscábamos el sal, la arena, el sol. Y ahí estabas, y ahí estábamos, ante un gran reto, en Madrid y sin mar. así que había que buscarlo. Había que inventarlo. Había que conseguir que lo oliéramos, que lo escucháramos, que nos humedeciera las manos y los pies. Había que encontrar el mar entre tanto cemento. Así que todas las noches llenaba tus nervios, tu tensión. Tus miedos, tu preocupación. Hablándote del mar. Susurrándote al oído lo que estaría haciendo en aquel momento. Hablándote de su intensidad, de sus fases, de sus murmullos. Poco a poco te ibas relajando. Y poco a poco ibas acogiéndote y visionando aquellos largos domingos de noviazgo. Y poco a poco las orillas se iban haciendo más calmadas. La erosión en las rocas más tranquila. Y tu corazón palpitaba a un ritmo más normal. Y con los sonidos del mar en nuestros corazones, en nuestra imaginación, a 3.000 kilómetros de nuestra tierra, nos dormíamos. Ahora ya no te hablo del mar. Ahora ya no nos dormimos pensando en el mar. Pero siempre que quiero escapar a un mar de verdad, me acuerdo de aquellas noches. Me acuerdo de aquellos días. Y me acuerdo que tan solo era un segundo. La recuerdo sin azúcar y sin crema y sin excusas. La recuerdo en la mañana despertándose en mi cama. La recuerdo en la pereza de una rutina que empieza. La recuerdo preocupada por lo que hoy no vale nada. La recuerdo en sus dilemas entre cuentas y poemas. En el ruido de la calle, perdida siempre en los detalles. La recuerdo sin vergüenza. La recuerdo en un segundo en que llego a lo más profundo. Y dejo en mi corazón la marca de su amor. En solo un segundo. A veces me la encuentro caminando entre mis sueños. Me recuerda un sentimiento del que ya no somos dueños. Y dejo en mi corazón la marca de su amor. En solo un segundo.

Susurrando a tus sueños, para reflexionar. Hoy vamos a reflexionar con un cuento sobre el mar, lógicamente, que se me ocurrió y que le contaba yo a mis niños cuando eran pequeños. Se me ocurrió un día, y sabes cómo son los niños obsesivos, les gustó tanto que todos los días me hacían repetir el mismo cuento. Acabé harto de mi propio cuento. Nunca lo escribí, sino que era oral y cada día le iba cambiando algo y siempre se daban cuenta de lo que le cambiaba, claro. Acababan muertos de la risa y acabamos siempre escuchando una canción con la que terminaremos también este cuento. Ignajé era un niño que vivía en las montañas, muy lejos del mar. En aquella época en la que pasa el cuento, hace 4 siglos, no había ni televisión, ni radio, ni imágenes. A su alrededor había muy poca gente que había visto el mar. Era un pueblo muy apartado, donde llegaban muy pocas cosas y nunca, nunca de tan abajo. Porque el pueblo de Ignajé estaba muy, muy, muy lejos. Sin embargo, Ignajé siempre estuvo obsesionado con el mar. Quería conocerlo fuera como fuera. Y cuando tenía 12 años, porque en aquella época los niños de 12 años ya hacía muchas cosas, decidió coger el petate, despedirse de sus padres a los que quería mucho y decir que iba a ver el mar. Sus padres, para intentar evitarlo, le dijeron que fuera a hablar con el alcalde, que el alcalde conocía y había visto el mar y que él le diría, y así no tendría necesidad de hacer ese viaje tan interminable. Ignajé, siempre obediente, es lo típico que le decía a mis hijos para que fueran obedientes, ¿entiendes? Ignajé, siempre obediente, fue a hablar con el alcalde y le preguntó que cómo era el mar, que le explicara cómo era el mar. El alcalde, en su posición de alcalde, le dijo: Ignajé, el mar es un sitio enorme, inmenso, muy grande, donde hay muchísimas cosas, con el que hay que tener mucho cuidado, de donde se sacan, sin embargo, alimentos que pueden dar comida a nuestro pueblo. Ignajé volvió con sus padres y le dijo que, bueno, que le había gustado la explicación, pero que quería conocerlo por él mismo. Así que sus padres le dejaron marchar con las precauciones debidas. Mientras bajaba, y ya un poco cansado porque llevaba muchos días de viaje, de duro viaje, encontró a un poeta que venía del mar y le preguntó: poeta, ¿cómo es el mar? El poeta le dijo: el mar es amor. El mar da vida. El mar da nostalgia, recuerdos. El mar es lo más maravilloso que puede pasarle a un ser humano. Eso le dio más fuerza a Ignajé para seguir bajando. Y mientras bajó, veía a un pescador que había dejado de serlo. Y le preguntó: perdone, ¿cómo es el mar? Y él le dijo: el mar es traidor, es malvado, es peligroso. El mar no avisa. El mar no te da segundas oportunidades. El mar me arrebató a mis mejores amigos, a mis compañeros. Todo esto no se lo decía yo tan a lo bestia a mis hijos, ¿eh? Pero ahora le doy un toque un poco más adulto. El mar me arrebató a mis amigos y a mis compañeros de barco. Hay que alejarse del mar. Hay que irse del mar. Siguió bajando, aunque la verdad es que un poquito desesperanzado. Se se encontró a un windsurfista, y le preguntó: «Perdone, ¿cómo es el mar?». El surfista le dijo: «El mar es un lugar que hay que dominar y que hay que controlar, que hay que respetar, que a pesar de estar encima de él, que a pesar de montar encima de él, hay que saber que en cualquier momento puede jugártela». En ese momento Inajé estaba muy cansado y les mentiría si no dijera que Inajé pensó mucho volver a subir a la montaña y olvidar aquella ocurrencia, que ya tenía muchísimos datos para saber cómo era el mar. Le venía la voz de su madre y de su padre diciendo: «Ya te dijo el alcalde cómo era el mar, ¿qué más necesitabas?». Pero Inajé en realidad le habían dicho cosas tan contradictorias, tan distintas sobre el mar. Le habían dicho que era malo y malvado. Le habían dicho que era maravilloso y bueno. Le habían dicho que era dócil. Le habían dicho que daba los alimentos. Así que aguantó un poco más y acabó llegando al mar. Y cuando la vio, se zambulló en él. Nadó, jugó, casi se ahoga, claro, no sabía nadar. Aquí era donde se reían un poco mis hijos. El chiste es malo, pero es que ellos eran pequeños y cualquier cosa les bastaba. Y se dio cuenta que todos tenían razón. Que con el paso de los días descubrió que el mar a veces era violento y traicionero, que otras era amor y poesía, que otras veces le dio de comer pescados maravillosos y que alguna ocasión consiguió dominarla. Y entonces descubrió que ninguno de ellos le había mentido, que nada había sido un error, pero que él tenía que sacar sus propias conclusiones, que él tenía que conocer el mar para después decirle a alguien cómo sentía y cómo veía él el mar. Eso sí, recordándole que cada uno tiene una opinión y que no todas necesariamente son mentira y que no todas necesariamente son verdad. Y que nada fue un error. Y con este temita empezaban a bailar un poquito y luego los reconducí a la cama. Susurrando a tus sueños para reflexionar de hoy. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. ¡Hey! Nada de esto fue un error. Fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quién te mira y quién se entrega.

En muy poquito llegamos a las en punto. Si estás en Norte FM o en Radio Norte Tenerife, serán las 10 de la noche. Si estás en Onda Tenerife, serán las 12 de la noche. Comenzará un nuevo día. Y si estás en Madrid, pues una hora más. Es la 1 de la madrugada. Estoy susurrando a tus sueños. En ese momento lo empezaremos el día con una canción que nos reactive y que hable del tema del día. Pero hasta entonces. Detrás de cada historia hay una canción. Después de hacerlo lento vino el rock and roll. Después de cada grito de haberte dicho que no. Juegues con fuego. Después de haber tocado fondo he acabado así. En prórroga y descuento pido el cambio. Sáquenme de aquí. La temporada es larga y el corazón me amarga. Maravillosamente bien. Las ganas de pensar en ti. Y sin embargo se me dilatan las pupilas al verte. Se me de haberme inscrito en tu intimidad. Después de hacerte un hueco vino algo más. Bajabas las persianas buscando un clima tropical. Me tienes a tiro. A punto estuve de colaborar los carretes que revelan toda la verdad. Las fotos nunca mienten. Me he vuelto más decente y no me valo de engañar. Ni te quiero ni te quise igual. Hey. Y sin embargo se me dilatan las pupilas al verte. Se me tus fenómenos paranormales. Yo solo quiero dedicarme a temblar con tus efectos sobrenaturales. Acaban de dar las señales horarias. Si estás en Madrid, empieza un nuevo día. Si estás en Tenerife, también a través de Onda Tenerife. Y si no, empieza una nueva hora de radio. El tema de hoy es el mar. Empezamos con una canción que nos reactive, tema que nos propuso Sofía. Si quieres hacer tú lo mismo, ya sabes, www.susurrandotusueños.es. Cuando el mar te tenga, el último de la fila, susurrando a tus sueños. Y tan solo yo Seguimos animados, seguimos hablando de mares, Mediterráneo. Uno de los mares que surge en España, que surge en España y al que más canciones se les ha dedicado. Bueno, pues ya hemos tenido un buen comienzo de segunda hora de programa y volvemos a los ritmos suaves, pero nos quedamos con el mar en estas primeras canciones. Mar Antiguo, de nuevo, Manolo García y Kimi Porter. La estepa, cansado y aturdido, pasto de la ansiedad. No hay otros mundos, pero sí hay otros ojos. Aguas tranquilas en las que fondea. Mar antiguo, madre salvaje de abrigo incierto que acuna el olivar. Unge mi alma confusa y triste. Tanto de menos, patria pequeña y fugaz, que al llegar cruel del norte el huracán, no se apague en tu puerto el hogar. Cansado con los viejos amigos, el vino y el cantar, mientras que de un olivo en el olivar y una vela latina en el mar. Pero sin duda la canción más conocida del mar, más internacional y que más versiones tiene, quizás sea esta. Y dentro de esas versiones, esta es la más conocida, Beyond the Sea, Bobby Darin. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ship that goes sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond a star, as before. Happy we'll be beyond the sea and never never again I'll go sailing. Just as before, happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing, so long sailing, bye-bye. Bueno, y si eres muy, muy, muy aficionado, muy un loco tremendo de Alejandro Sanz, lo sabrás. Pero si no, igual no. Hizo una versión muy curiosa de una de las grandes canciones de Disney que, lógicamente, tienen que ver con el mar. ¿Te acuerdas aquel maravilloso cangrejito cubano cantando Bajo del Mar? Pues imagínatelo, pero en versión gaditana madrileña. Debajo del mar, yo soy fofiro, soy carrenguín, mano en el mar. Quieres salir. Madre mía, hasta las canciones infantiles consigue sacarle un ritmo especial, un toque especial, una producción especial, unos arreglos distintos. Está claro que estamos ante un artista completísimo. Alejandro Sanz en ese disco Walt Disney We Love You y ese Bajo del Mar. Una de las primeras canciones o de las internacionales más conocidas relativas con el mar es esta, que además fue el título de una película y, por supuesto, la banda sonora de una película que protagonizó Robert De Niro. Robert De Niro allá por 1990. Mar de amor, sí, of love. Esto es Susurrando a tus sueños. Hoy, el mar. Los asuntos que más te importan en manos de cualquiera. Busca profesionales cercanos y experimentados que te ayuden en el mundo jurídico. En Bufete de la Vega Feliciano llevamos más de 40 años asesorando y generando confianza. Llámanos 922-023-663, Bufete de la Vega Feliciano, porque tienes derecho al futuro. Pues cuando le dices a alguien que le das el mar, es como decir: te doy mi vida, te doy todo, te doy lo más grande. Presuntos Implicados, una de sus grandes canciones de 1988, que se perfeccionó 7 años después con este directo desde Valencia, La Noche. Sole Jiménez, Nacho y Juan Luis, me das el mar con tu mirar, susurrando a tus sueños. Sé que tú

Hay muchísimas versiones de Alfonsina y el mar, originalmente de Mercedes Sosa. Me gusta mucho la de Andrés Calamaro, sin desmerecer la del Cigarra. La del Cigala, perdón. Se ve que tengo un poco de hambre a estas horas de la noche. El mar, como veíamos en el cuento y como escuchábamos, tiene mil facetas. En esta nos cuenta alguien que decidió acercarse a él para terminar su vida, como en su día también sirviera de excusa a una película que hablaba también del mismo tema, como Mar Adentro. El mar, como hemos visto, a veces no es cariñoso, a veces no es suave y a veces es protagonista y nos cuenta historias realmente desgarradoras. El mar como un sujeto celoso que no deja a Miguel tranquilo porque quiere tener a Ana. No ha salido el sol y Ana y Miguel ya aprenden ya amar. Ella sobre él, hombre y mujer, deshacen la cama y el mar que está loco por Ana prefiere no mirar. Los celos no perdonan al agua ni a las algas ni a la sal. Al amanecer ya está Miguel sobre su Yeah. bucólica historia, digo, y muy bien cantada, muy bien contada, muy bien narrada. Una de las grandes canciones de José Cano y una de las grandes canciones interpretadas por Ana Torroja, con la musicalidad y la producción de Nacho Cano. Las cosas en equipo y cuando se están juntos salen mejor. Vamos a terminar esta sección de las primeras canciones sobre el tema, que ya nos hemos ido a 40 minutos, pero es que sobre el mar lógicamente hay mucha. Y vamos a terminar la sección con la que a mí más me gusta. Hace años un programa de televisión de esos que duran mucho y aprovechan mucho el espectáculo la denominó la mejor canción en español, por encima de canciones como Corazón Partido de Alejandro Sanz y muchas otras históricas. Creo que fue en el año 2004. Me encanta cómo escribe, no me gusta tanto cómo canta, pero a mí esta canción me parece una obra de arte, no solo por la letra, que lo es, que es preciosa, que es fantástica, que lo relata de maravilla, sino por los arreglos que tiene. Hablamos de los años 70, de la década de los 70, y la escuchas ahora y es una canción muy, muy fresca, pero no solo fresca, sino que parece que está arreglada ayer mismo y muy bien arreglada. Eso es lo bueno de usar, de no ir tanto a la moda. Dicen que la moda no incomoda, pero desde luego, si uno va tanto a la moda, pues luego ve las fotos y resulta un poco ridículo, ¿no? Con la música pasa algo parecido, y cuando apuestas por producciones clásicas, por producciones que no van a fallar, salen maravillas tan grandes como esta. Ya me callo, pero es que esta canción me da gusto presentarla y me encanta, y no hace falta presentarla, la vas a conocer enseguida. Última canción de nuestra sección del mar del día de hoy. Escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujará al mar mi barca con un levante otoñal, y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.

after me. Pues el palabra de imagen de hoy es más que una imagen, era un vídeo y fue, como se dice ahora, viral. No da ningún virus ni produce virus, pero se llama ahora así cuando las cosas van de boca en boca, como se decía antes, o lo ve mucha gente, ahora se llama viral. Pues fue viral en noviembre de 2018 y es El mar de Tenerife. En Tacoronte, un pueblo-ciudad que está después de la laguna, aproximadamente a 30 kilómetros de la capital. Es un pueblo claramente agricultor, pero tiene dos playas. Una se llama Mesa del Mar, la otra se llama El Pris. Todo esto es para la gente que nos oye fuera de Tenerife, claro. Y tiene construcciones demasiado pegadas a la costa. Siempre han sido objeto de polémicas esas construcciones. Y como se dice siempre, el mar y el agua no entienden de papeles ni de títulos de propiedad. El mismo mar cariñoso, el mismo mar que nos baña, como dice el himno de Canarias. Bueno, el himno de Canarias no, una de las canciones más tradicionales de Canarias. Ese mar que nos rodea por todas partes, ese día se envalentonó, se enviolentó. Y llegó hasta el séptimo piso, de un edificio enorme en Mesa del Mar. Tuvieron que desalojar a 67 viviendas, a 67 personas. Sirvió para darnos cuenta que las leyes de costas y los límites no se ponen porque sí. Que tienen un sentido, que tienen un porqué. Los edificios siguen ahí y de momento el mar vuelve a ser cariñoso y agradable. Pero los ciudadanos de Mesa del Mar y del Pris, o los veraneantes que tienen ahí un apartamento, ya no se fían. Y lo miran como a esos amantes a los que se ha querido mucho y que inesperadamente te han traicionado. Y es más, estoy seguro que sé. No es el mar del que hablaba Ed Sheeran en su canción Tenerife Sea, el mar de Tenerife. Susurrando a tus sueños. You look so wonderful in your dress. I love your hair like that, the way it falls on the side of your neck, down your shoulders and back. We are surrounded by all of these lies, and people talk too much. You got the kind of look in your eyes, as if no one knows anything but us. Should this be the last thing I see? I want you to know it's enough for me. 'Cause all that you are is all that I'll ever need. So in love. So beautiful in this light, your silhouette over me, the way it brings out the blue in your eyes is the Tenerife Sea. And all see. I want you to know it's enough for me. So that you are is all that I'll ever need. I'm so in love. So in love. So in love. So in love. Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Este es el refrán japonés con el que abrimos hace dos horas nuestro programa y con el que lo cerramos. Hoy el tema del día ha sido el mar. Nos lo pedía Sofía desde Castilla-La Mancha. Si tú quieres pedir algún título del programa, se te ocurre alguna idea, quieres que pongamos una canción, un texto, lo que quieras, ya sabes. Solo tienes que contestar por el mismo medio que te ha llegado el programa o a través de las redes sociales de la emisora en la que lo estás escuchando, de www.susurrandoatusueños.es. El radio relato de hoy, el para reflexionar, las primeras frases de la segunda hora, la frase que nos reactivó y, por supuesto, el palabra de imagen ha ido dedicado a ese elemento tan, tan, tan del ser humano, tan del mundo como es el mar. Nada más. Si te gustó, por favor, repite la próxima semana y compártelo en tus redes sociales o cuéntaselo a tus amigos mañana en el trabajo, en la oficina, en el instituto, donde sea. Nada más. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Recibe el saludo tan cariñoso de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Adiós. Gracias.